Y decía, ¿no? Primero de diciembre, entramos en el último mes del año, parpadeamos y sucedió, no sabemos cómo, pero acá llegamos, maltrechos y todos llegamos, hay mucha información referida justamente a este día, cosas que sucedieron este día en nuestra historia reciente, y hay mucha información también para proyectar lo que se viene, ¿no? En un año que además, digo, dicho sea de paso, se cumplen 20 de esa crisis del 2001, corralito, que se vayan todos, asambleas populares, Frenapo, crisis económica, devaluación, caída de la Rúa, cinco presidentes en una semana, ollas populares, default de la deuda, ¿te acuerdan? En el Congreso, Rodríguez Sá, bueno, todo eso formalmente, así, didácticamente para decirlo, arrancó un día como hoy. Porque un día como hoy, 1 de diciembre, se decretó el corralito de los bancos y abrió las puertas, en todo caso. O fue, no sé si abrió las puertas en sí, digamos, no sé si está bien dicho. Pero podemos encontrarle, en todo caso, en esta decisión económica, la cumbre de del estallido que vino después, ¿no? Esa endeblez del sistema económico financiero argentino, que estaba orientado a la fuga, a la especulación, a la estafa, no a la producción. Y después de 10 años terminó en un colapso total de la economía, ¿no? Con niveles de desocupación altísimos, con la gente literalmente pasando hambre en las calles. Digo, hoy tenemos niveles de hambre muy grande, pero a diferencia de ese entonces, quizás sí, igual o mayor incluso puede ser, pero a diferencia de ese entonces hay un entramado de asistencia estatal que sostiene con piolines la situación, pero la sostiene. En ese momento eso no existía. Así que imagínense lo que debe haber sido estar frente a esta situación, sin trabajo, al borde de que te echen de tu casa. En ese momento otras cosas no aparecen mucho en los discursos, pero desalojos eran constantes, había una oleada de desalojos, o sea, la gente expulsada a la calle con sus familias, sin tener para comer, sin tener trabajo, sin tener dónde conseguir ni siquiera changas, sin ningún estado, ningún tipo de asistencia social del Estado. Hipotecas ejecutadas sin a mansalva, claro, porque ahí estaban todos los bancos, el curro de las AFJPs, que también estaban muy metidos en muchas ejecuciones inmobiliarias, porque tenían inversiones en el sector. Digo, era una situación que era como el preámbulo de una tormenta perfecta que se vivía y que se vivió finalmente. Además asistíamos ya desde los años anteriores al nacimiento de los cortes de ruta, del movimiento piquetero, ¿no? En distintos puntos del país. Buenísimo lo que decís. Y en un contexto, ¿no? Porque en definitiva este 1 de diciembre, como marco de esto, es la llegada de la crisis profunda a los centros urbanos. ¿No? A los centros de poder, que es donde justamente siempre llega más tarde, ¿no? Sí, las crisis vienen de las periferias. Por eso son los bárbaros que invaden Roma, digamos. Y no las revoluciones dentro de la ciudadela que cambian las cosas. Sino, efectivamente, ¿no? Esa situación ya se venía caldeando en el interior, en las provincias del país, fuertemente, con niveles de represión también a la altura, ¿no? Que hasta ese momento Mosconi, ¿no? Habían contenido a base de tiro, a base de balas, básicamente, este estallido social que, insisto, después se terminó dando sobre la base de la caída del sistema financiero, esa ficción que nos vendían respecto del primer mundo a partir de la pesificación, termina cayéndose a pedazos, fruto de los mismos mal manejos de aquellos que detentaban el poder, esto sea de paso, ¿no? Totalmente. De los que vendían esta fórmula como la solución, y que en realidad la solución es únicamente para engordar sus bolsillos, básicamente. Eso sí lo hicieron, eso lo hicieron, y a costa, insisto, del hambre y de la muerte de mucha gente en el país. Pero hoy son 20 años de ese corralito que literalmente succionó, ¿no? El dinero que estaba en los bancos se fumó. Camiones de caudales que se iban rumbo a Ezeiza. Bueno, hay que decirlo, ¿no? En realidad, días previos. Porque días previos, el sábado de diciembre empezó, claro. Nos enteramos del corralito formal, creo que hay un lunes, el 1 de diciembre. Ese día pero 5 o 6 días antes, los capitales concentrados ya venían licuando todas las reservas. El que terminó en el corralito fue el ahorrista medio, que evidentemente no contaba con información privilegiada, y aunque la contase, lo que iba a sacar eran chirolas. La verdad es que la gran fuga de capitales acá se dio en los días previos. Se dio en todo el contexto, ¿no? De esta política económica que habilitaba esa especulación y esa bicicleteada. Pero en los días previos, lo que se hizo es esa fuga. Creo que hablaban de alrededor de 700 millones de dólares que se fugaron en todos esos días previos, insisto, y que terminaron en el colapso de este sistema financiero. Gracias a la avidez de rapiña de esos sectores. Es por eso que, ¿viste?, cuando uno habla de economía, dejar en manos de este establishment los análisis políticos, y lo digo porque en un ratito vamos a escuchar a Melconian, uno de los voceros de este sector, digamos. Claro. Cuando lo escuchamos con sus análisis sesudos de la realidad, de la historia, de la economía, bueno, hay que recordar que este tipo eran los voceros de los que destruyeron este país, los que implantaron el modelo que querían, financiero, y que solo sirvió para engordar sus propios bolsillos y para quebrar al resto. Digo, sí. Recordemos. Y para decir sin pudor que él tiene sus ahorros afuera porque este país no es confiable, ¿no? Claro, no es confiable porque ya no tiene tantos amigos en el poder que le adelanten la información como tenía antes, ¿no? Es que le avisaban qué hacer antes, ¿no? Bueno, esto y mucho más tenemos para hoy porque también hay repercusiones por el caso de Telma Fardín, ¿no? Así es, las actrices argentinas en el día de ayer acompañaron a Telma Fardín en el inicio de este juicio oral, que se da en Brasil y en Argentina. También creo que está implicado la denuncia asentada en Nicaragua. No, por supuesto, ¿no? Es que es un caso interesantísimo desde el punto de vista de la jurisprudencia para este tipo de delito, porque es D'Artés empieza a ser juzgado en Brasil por un crimen denunciado en nuestro país de un hecho que sucedió en Nicaragua. Miren la triangulación y el esfuerzo detrás de este juicio que finalmente ahora se abre en Brasil, porque se encontró, la justicia de Brasil encontró asidero en las denuncias presentadas en nuestro país, en los testimonios recaudados también en Nicaragua. Digo, es un esfuerzo internacional que de alguna manera, insisto, sienta precedente en lo que es la lucha contra la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Es la única manera de avanzar y no solo de generar un cambio cultural, sino además, finalmente, de conseguir que este tipo de delitos paguen su pena. No que, suele suceder. Que no estén naturalizados, y sobre todo en el caso de Telma, ella era menor en el momento que estos hechos suceden. O sea, que también acá cabe hablar de abusos, no solo contra las mujeres, sino también contra las infancias, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Aberrante por donde se lo mire. Pero insisto, ¿no? Tipo de delitos que no suelen llegar a condenas firmes. Y es una buena señal, ¿no? Que se sepa que escaparse, cruzar la frontera, no va a alcanzar, no va a ser suficiente para escapar de la condena de este tipo de actos. Vamos a escuchar lo que decían las actrices argentinas a propósito del inicio de este juicio, que arrancó con una testimonial de la misma Telma, ¿no? Que estuvo varias horas ahí, se la vio en el día de ayer, salió exhausta, decía, pero de alguna manera es el cúlmine o el principio del fin de un derrotero donde el abuso se estuvo perpetuando. Que eso es otra cosa, años. 13 años donde este abuso sexual se estuvo perpetuando. Todos los días esta chica vivió cómo ese hecho volvía a recaer con distintas consecuencias, ¿no? No solo físicas y psicológicas, laborales, económicas también. Hay muchas variables que entran en juego y que, insisto, enmarcan este juicio, desde mi punto de vista, histórico, y que sienta precedente, un buen precedente en términos de jurisprudencia. Así es. Hace un ratito hablábamos de que con esto del corralito mucha gente perdió su casa. Bueno, hoy vamos a estar retomando esta lucha por la vivienda, pero vamos a seguir en este plan de viajes, ¿no? Nos habíamos ido a Venezuela la semana pasada y hoy nos vamos a ir a un país vecino y hermano. Justamente hablábamos de Brasil. Nos vamos a ir a Brasil también para hablar de la vivienda y la lucha, en este caso, por la moradía popular. Todo esto y mucho más hasta las 12, hasta el mediodía, como siempre, la Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Pero antes, como solemos hacer, abrimos musicalmente este programa escuchando al gran Don Vilanova, sonando al aire de estas mañanas en las sombras del mundo interior. Hay un espacio no iluminado. Cuerpos extraños opacan la luz en las sombras del mundo interior. ¿Qué personaje te va a protagonizar? ¿Cuál es la máscara que te va a usar en las sombras del mundo interior? En un cuarto lleno de espejos, multiplicaciones de antiguos guiones en las sombras del mundo interior. Héroe villano, huérfano vago, padre devorador, sabio anciano, guerrero o mago, mártir o burlador en las sombras del mundo interior. ¿Cuál es la máscara que te va a usar en las sombras del mundo interior? Hay un hombre que le da vida a la mujer le da vida al hombre en las sombras del mundo interior. Héroe villano, huérfano vago, padre devorador, sabio anciano, o mago, mártir o burlador en las sombras del mundo interior. En las sombras del mundo interior. En las sombras del mundo. Las sombras del mundo interior. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Sí, después de este regalito de Don Vilanova, regalito musical para ponerle un poco de onda este día miércoles, perdón, nos vamos a meter en el ruido político de las últimas 24 horas, que arranca con las postrimerías, con los ecos de lo que fue esta desestimación de la justicia de la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, la llamada causa Otesur. Una causa que en realidad era de las más fuertes, de la más fuerte en el sentido de que más se prestaba a pensar en una investigación seria, ¿no? Respecto a lo que fue, en todo caso, esa triangulación de dinero que se dio y que se investigó en relación a estos hoteles, patrimonio, parte del patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner en el sur, y cómo operó en algún momento en función también del financiamiento de la política y demás. Sin embargo, esa causa quedó desestimada, la justicia la dio por desestimada, la acusación en general, y desde la oposición, evidentemente, salieron a criticar. Otra de las que en las últimas horas volvió a tocar el tema fue Graciela Ocaña, que lo hizo de esta manera. Este es el resultado del plan de impunidad que Cristina viene llevando adelante desde que llegaron al gobierno el 10 de diciembre del 2019 y que ha conseguido en estos 60 días estos resultados, pero que se viene desarrollando con distintas acciones que van desde sacar a los organismos de control que tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado, como es la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Investigaciones Financieras, como primera medida. Después separar a los jueces de la Cámara Federal que le molestaban, ¿no? y tratar de poner una Cámara Federal de acuerdo a sus propios intereses. Y ahora que empezó con el Plan Cunita, yo lo he hablado con usted, donde se empezó a esta modalidad, donde se sacan sobreseimientos sin hacer los juicios, porque increíble, obviamente increíble. En la causa hay muchísima cantidad de pruebas que claramente muestran cómo Cristina utilizó los hoteles de su propiedad y algunas de las sociedades para lavar el dinero proveniente de distintos ilícitos cometidos en la obra pública. La mirada de Graciela Ocaña, que fue también una protagonista de diversas denuncias de corrupción. De hecho, hizo una carrera política también sobre la base de eso, ¿no? Primero, recordemos, incluso siendo funcionaria del kirchnerismo de Néstor Kirchner, después se alejó terminó uniéndose a las filas de esta oposición que terminó y termina hoy encabezando el PRO, llamada Juntos por el Cambio. Veremos, cada elección cambian un poco el nombre, la van variando. De hecho, ahora parece que van a cambiar también el nombre del bloque en la Cámara de Diputados para evitar lo que piensan que puede ser una suerte de sangría. Sobre todo porque dentro de la alianza ahora empiezan las disputas respecto a quién va a ser el nuevo candidato a presidente, quién va a encabezar ese espacio político, y en función de eso se toman decisiones que también impactan, ¿no?, en la unidad y en el bloque legislativo. Bueno, nos fuimos de tema, pero en todo caso dejamos asentado esto porque tiene que ver también con una, así como hablábamos del sistema financiero, el sistema judicial en nuestro país también tiene estas fuertes debilidades intencionales, o sea, no son casuales, no son inocentes, y que tienen que ver justamente con la necesidad y el peso del poder político, el peso que el poder político ejerce sobre el sistema judicial, que termina a la deriva en todo caso de esos intereses últimos. De ahí entonces rastreamos, ¿no?, cómo de repente causas que parecen absurdas, de repente tienen como un avance importante en la justicia, y otras causas que uno dice, che, esto es bastante, al menos requeriría una investigación que habilitaría, ¿no?, en un accionar, después se desestiman. Y es un vaivén que nos tiene así, más allá del signo político en curso. Por eso, insisto, no creo que le haga un buen favor ni siquiera a Cristina Fernández Kirchner que una causa se desestime así, sin tramitar en todo caso su juicio pertinente. Insisto, juicio que estaba avalado en una investigación previa que se hizo, más allá de que se haya iniciado o no durante el gobierno macrismo. Es una causa muy distinta a lo que fue el memorando por Irán o a lo que fue la causa por el dólar futuro, digamos. Tenía otro asidero. Vamos a pasar de tema porque habló el ministro de la Salud porteña, Fernán Quirós, respecto a la situación del coronavirus al nivel mundial, y retoma algo de lo que mencionábamos ayer. Escúchalo. Este virus circulando todavía tanto en la Tierra, todavía tiene posibilidad de lograr otras variantes, sobre todo en el continente africano, donde se da una combinación un poco fatídica, ¿no? Que es, por un lado, la enorme mayoría de las personas que están en el continente no están vacunadas, es decir, son susceptibles. Y no están contagiadas. Algunos países tienen unas tasas de infección de inmunosupresión, de pacientes con HIV o enfermedades que dañan su inmunidad, que es los lugares donde el virus logra mayor cantidad de mutaciones, ¿no? Cuando se queda en el cuerpo mucho tiempo. De manera que nosotros tenemos que terminar de vacunar a todos los ciudadanos de la Tierra, y la vacunación en África es un tema de interés global, no es un tema de los africanos. Y lo mencionábamos en el día de ayer a propósito de la entrevista que le realizamos a esta médica infectóloga argentina residente en Mozambique respecto a las medidas de restricción que Europa empezó a tomar hacia el continente africano, y sobre todo a esto, ¿no?, que tiene que ver con la falta de accesos a la vacuna que tuvo durante estos años, e históricamente la falta de acceso a la salud y la colaboración del mundo que ocurre en el continente africano, azotado por distintos tipos de endemias y pandemias, y donde, insisto, el resto del mundo tiene responsabilidad de lo que ocurre. La situación de la precariedad sanitaria muchas veces no solo es es responsabilidad de la falta de solidaridad, sino que también muchas veces, y en la mayor parte de los casos, tiene que ver con la opresión y la explotación histórica de, sobre todo de Europa, de lo que es el continente. Digo, hay una responsabilidad que tiene que ver no simplemente con falta de ayuda, sino al contrario. A veces creo que le hubiese ido mejor al continente africano, en todo caso, si ayudara menos Europa, ¿no? Al menos con el tipo de ayuda que suele ofrecer, digamos, ¿no? Que más que nada es una manera de enmascarar su propia política colonial de explotación. Pero hoy las consecuencias se viven así, ¿no? Y lo que dice Quiroz es absolutamente cierto. Para combatir esta pandemia hay que combatirla a nivel global. Y lo que ocurre en Europa justamente es una situación de deficiencia histórica previa muy importante en términos sanitarios. Pero que insisto, la política de cerrar las fronteras no alcanza. Ya quedó demostrado que no es suficiente. Veremos en todo caso que si se logra de alguna manera reflexionar sobre esta nueva situación que abre el coronavirus, o se sigue avanzando en las mismas lógicas xenófobas que impulsan las políticas migratorias en Europa hacia África. Y hace un ratito hablábamos de la situación económica. Ayer habló Cecilia Todesca, ¿no? Con un dato que el gobierno hoy hace bandera y que tiene que ver con esta recuperación económica, ¿no? Recuperación del PBI que ya llega a los 10 puntos y que supera ampliamente las expectativas del gobierno. Así lo anunciaban. Se ve una recuperación fuerte de la actividad económica. Nos contaba el ministro de Economía que ya estamos en torno a un 10% de crecimiento del PIB de este año. Ustedes saben, esto es un dato muy relevante porque venimos de 3 años consecutivos de caída, de manera tal que crecer 10 puntos este año es una muy buena noticia, y ya estamos 2,6% arriba de los datos de septiembre de 2018, lo cual es bueno. Este crecimiento está traccionado por el consumo, está traccionado por la inversión y por el sector externo. Esto también es muy bueno. La inversión creemos que este año va a estar creciendo en torno al 30%, todavía tenemos que esperar los datos que salen con un poco de rezago, como ustedes saben, pero eso, como nosotros habíamos dicho, ¿cómo se logra más inversión? Bueno, se logra más inversión cuando hay demanda, ¿no? La industria se ha recuperado mucho y eso es muy importante porque la industria es traccionadora de otros sectores y además paga buenos salarios en general, y en la industria ya estamos 8,1 arriba de 2019. Y también lo que vemos es una recuperación muy importante de la producción nacional. Y qué interesante es la economía, porque vemos todos estos índices, que son reales, digamos, son estadísticas, que refrendan esta recuperación económica. Sin embargo, la crisis social es complicada. O sea, y ya lo dijo nuestro amigo Julio Gambina, con el cual vamos a volver a hablar hoy. La economía crece, pero no se redistribuye. Aumenta la riqueza, pero no se redistribuye. Y ahí sí estamos, ¿no? Donde números favorables, pero económicamente, desde el punto de vista social, estamos pasando por un momento muy complicado. Algunos incluso lo comparan con lo que era la situación económica en el 2001, insisto, teniendo otra contención del Estado, ¿no? Que para estos números también se ven como gasto. De ahí un poco también la pelea con el Fondo Monetario Internacional para cuando quieren reducir el gasto. ¿Qué está diciendo, básicamente? Reduzcan la asistencia social, básicamente, ¿no? Se trata de eso. Bajen lo que es el financiamiento de las políticas laborales, de protección de los trabajadores. Ahí la reforma jubilatoria, ¿no? Bajen la inversión que se realiza en jubilaciones. Bueno, ese es el tira de afloje, en todo caso, en que estamos. Vimos, sin irnos muy lejos, cómo se distribuyó el impuesto extraordinario a las riquezas, ¿no? Que una parte se fue para el extractivismo, básicamente, ¿no? Así que casi la cuarta parte. Entonces, y gran parte de esta recuperación económica ahora se va a ir, no directamente, pero indirectamente también se va al pago del Fondo Monetario. Más de 1.900 millones van a estar pagando en los próximos días. Digo, ahí es donde está la lógica de saqueo que denunciamos de este sistema financiero económico del cual alentamos. Y hace un ratito te hablé de Melconian, ¿no? Así es. Mirá lo que decía al respecto, y de alguna manera podemos entenderlo como una respuesta a los dichos de Todesca. La situación macroeconómica es crítica. Y donde pones el... Yo, mira, mientras vos hablabas... ¿Ah? Yo te veía que notabas. Claro, anotaba. Mira, puse economía, impuesto, dólar, empleo, fondo monetaria, monetario, perdón. Ahí están los apuntes de México. Me encanta. Rosario, pobreza, indigencia, protesta, pandemia. Wow. ¿Dónde pones el dedo? Eso es Argentina lo que notaste. Claro, si mientras hablabas vos. Entonces, o sea, ¿cómo desligar esa situación de que con depósito, banco, y que yo hicieron un engrudo más ellos que ahora salen, dice, economistas de la oposición dicen que no hay riesgo? Y salieron dos o tres colegas en los diarios hoy diciendo que no hay problema con los depósitos. Redrado, sí. Se le tienen que hacer la gamba al gobierno para comunicar. Sí. Yo vi eso y dije, ya están recurriendo a redes, con todo respeto. No. Pero mira, no, Martín no es un amigo, Mariano, bien. Y más, no es una cuestión el que de Martín, sea, no importa, pero sea, tuvieron que llamar a... Tetás, qué claro, sé yo. O sea, que claro, te quiero decir que los tipos salen a aclarar lo que el gobierno no sabe, no puede, claro, no quiere, para, no entiende. Es que te da más. Y es tan perverso todo, ¿no? Porque este tipo sale a un poco a azuzar ese miedo, ese terrorismo financiero que vivimos la semana pasada, ¿no? Con el audio de Norma, que no sé qué, saca la plata del banco porque el lunes viene el corralito, que no sé si lo escucharon, pero circuló esa fake news, que para mí no era un audio inocente. Da la sensación de que era un audio armado, parte de una operación. Desestabilizador. Absolutamente, porque generó corrida bancaria en un sector minorista, claro está, porque el sector que detenta los dólares los fuga libremente, no necesita sacarlos antes, digamos, lo viene fugando históricamente sin ningún tipo de problema. Pero el miedo que quiere meter Melconian es básicamente el resultado de las políticas que él considera pertinentes. Digo, asusta con algo que después él mismo provoca o provocaría si tuviera la posibilidad de dirigir la economía del país. Entonces es muy perverso, digamos, ¿no? Igual yo te digo que no sé si... ¿Qué me preocupa más? Si lo que dice Melconian, que ya sabemos, o si también este séquito de periodismo berreta, ¿no? Ah, que también azuza de estas barbaridades, ¿no? Es tan difícil poder mirar este tipo de programas sin tener dolor de estómago, sinceramente, sí. Porque hay un nivel de arrogancia, de cancherismo, de berretada en los análisis, de operación tan descarada que es básicamente revuelve el estómago. Vamos a cerrar con un pedacito, un extracto de lo que fue la intervención de Alberto Fernández en esta reunión del Grupo de Puebla. Lo hizo vía teleconferencia, vía Zoom, no estuvo presente. Y esto mencionaba, si lo tomamos como en el marco, como lo estamos presentando, casi como respuesta a Melconian es como una respuesta bastante... ¿viste cuando uno intenta sacar esperanza donde no la hay? Digamos, bueno, pero insiste. Y quizás ese es el mérito. Claro, el mérito es insistir. Bueno, daba eso. Hay que decirlo. No iba respecto a la situación económica argentina que habló el presidente, donde suele hacerlo un poco más con el pecho más... con la frente más en alta. Lo hizo sí en marco de lo que es la situación regional. Que disparó enfermedad y muertes en muchas de nuestras naciones y en muchas de nuestras sociedades, la verdad es que somos sobrevivientes. Y como sobrevivientes tenemos el deber ético de aprender de tanto dolor, de asumir las carencias que el mundo y la humanidad demostraba y ver de qué manera ponemos en marcha un mundo diferente. Sobrevivientes, básicamente. Sobreviviendo, como decía Víctor Hederia, un poco esa es la sensación. Fue un poquito depresivo el discurso, perdón. Fue más largo, habló de la situación regional, de la pandemia. Pero bueno, nos tomamos la libertad de hacer este corte un poco para enmarcar algo de lo que sucedía en el plano internacional en el día de ayer. Y con esto terminamos. Basta de realidad. Basta por lo menos de realidad. Por lo menos por un ratito. Vámonos a otra. Vámonos a la música. Si te parece, bueno, y si te parece, largamos un poco la realidad económica y política y nos ambientamos musicalmente en lo que se viene. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y como anticipábamos al inicio del programa, nos vamos de viaje a Brasil para dar continuidad a este recorrido de luchas continentales por el acceso a la vivienda y por el derecho a construir de manera autogestiva este hábitat popular. Para eso ya estamos en comunicación con Evanisa Rodríguez. Ella es militante de la Unión Nacional por la Vivienda Popular en Brasil. Evanisa, bienvenida. Gracias, buenos días. Buen día a todos y todas. Una gran alegría estar con ustedes para hablar sobre este asunto que para nosotros es importante y carísimo. Claro que sí. Bueno, también para nosotros y para nosotras, bienvenida al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Miriam Georgian y junto con Fernando Tocco estamos gustosos de poder escucharte y que nos cuentes Tú eres, bueno, integrante de esta, de la Unión Nacional por la Vivienda Popular, y que nos cuentes un poco cómo nace este movimiento, cuántos años tiene, y bueno, ¿qué nos puedes contar de esta lucha? Bueno, la Unión tiene como 34 años, cumplimos 34 años de lucha, este año 2021, ¿no? Y nacimos justamente en el periodo de la redemocratización de Brasil, cuando se abre, por supuesto, se abren las posibilidades políticas, y también el tema urbano se está perdiendo, ¿no? Porque durante los periodos de dictadura, uno de los efectos de la dictadura en Brasil fue un gran éxodo rural que ha traído mucha gente a las ciudades y las condiciones fueron se precarizando de forma muy rápida. Claro. Entonces empezamos también 34 años atrás con una articulación de las tomas de tierra, de la organización de las favelas, ¿no? De los asentamientos informales, con las organizaciones de las personas que vivían en comedillos, no solo para contestar y decir y denunciar la falta de infraestructura, la falta de vivienda, pero también para presentar propuestas y exigir de los gobiernos respuestas para esta falta de vivienda y falta de infraestructura. Y entonces armamos un movimiento que funciona en red, donde existen grupos territoriales, locales, que se articulan en la ciudad, se articulan en el Estado, y en nivel nacional estamos presentes en 17 estados de Brasil. 17. Bueno, Brasil es un país grande, mucho más grande que Argentina, y la posibilidad de esta red sin duda abarca distintas realidades, ¿no? Desde estados más rurales, me ocurre, y otros más urbanos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta articulación? Bueno, yo les agradezco. Desigualdades territoriales en Brasil son terribles en los contrastes urbano-rural, pero también los contrastes de inversiones, industrialización, en niveles socioeconómicos. Entonces, no estamos hablando lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, la capital como Porto Alegre y Recife, que tiene un gran número de personas que viven ahí, pero tiene condiciones sociales totalmente distintas. Entonces, la idea de la Unión fue siempre construir propuestas políticas que sean pegadas a la realidad local y atienda a la situación de cada uno de los lugares. Por eso que somos una organización que valorizamos mucho, ¿no?, las iniciativas desde abajo, desde el territorial, para que sea posible dialogar con los gobiernos que quieran, con nosotros, por supuesto, y también enfrentar a los gobiernos que no quieren dialogar y quieren no atender a la demanda de la gente. Entonces es un mosaico, pero sí tenemos propuestas para políticas de nivel nacional. Brasil, como un país federativo, ¿no?, existe autonomía en los municipios, en las ciudades, en las prefecturas, en los municipales, en el Estado, los departamentos, las provincias, como ahí, y también a nivel nacional. Y todos tienen responsabilidad con el tema de vivienda. Lo que pasa es que como una organización de un sistema para la vivienda, cada gobierno hace lo que quiere, de la manera que quiere, sin una organización para las políticas. Entonces, una de las propuestas de la Unión es, siempre ha sido la organización de una política nacional de vivienda que lleve en cuenta la participación de los estados y municipios y inversiones también considerables. Como dice el expresidente Lula, es necesario poner el pobre en el presupuesto, porque nosotros los pobres no estamos en el presupuesto de la mayoría de las ciudades, no estamos en el presupuesto de los estados y en este momento tampoco en el presupuesto nacional. ¿Qué tal? Evanisa, acá Fernando Toco te saluda. Contanos un poco cómo está pensada y qué plantea esta Ley Nacional de Autogestión que ustedes están trabajando, un poco también me imagino para dar cuenta y para tener una herramienta más que permita, ¿no?, intervenir en estas diversas situaciones y diferencias territoriales que se vive en Brasil. La autogestión, la vivienda no es algo nuevo en Brasil. Nosotros empezamos 25 años atrás con experiencias de autogestionarias en São Paulo, en Porto Alegre, en Rio de Janeiro, en el norte de Brasil, pero siempre estuvimos un poco a margen, ¿no?, de los sistemas. Y todas las veces que una política de vivienda apoyaba a iniciativas autogestionarias, ¿qué pasaba? Había una contestación de los sistemas de control social, el Ministerio Público, los sistemas judiciales, todos los sistemas de rendición de cuentas oficiales, que decían lo siguiente: ¿por qué los gobiernos deben o pueden financiar directamente a la gente? Está muy consagrado esta visión, ¿no?, de que los gobiernos hacen contrataciones privadas y la gente sirve solamente como objeto de la política. La gente no tiene derecho a opinar. Y nosotros decimos al revés. Queremos, sí, ser sujetos de las acciones. Queremos manejar los recursos públicos, queremos manejar la construcción, queremos tener el proceso completo en manos de quien va a vivir. ¿Quién puede decir mejor qué tipo de vivienda, cómo debe ser construida, do que la persona que va a vivir? Entonces, ese concepto no inventamos nosotros, por supuesto, ¿no? Ha sido muy importante en nuestra trayectoria la experiencia que conocemos primeramente con Cupo en Uruguay y que ha sido muy importante para nuestro aprendizado y con la discusión. Después, conformamos la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, la CELVE, que también reúne movimientos de varios países, y con los argentinos tuvimos muchos intercambios para construir esos conceptos, ¿no?, y intercambios de experiencias en vivo, ¿no?, con la gente, las pasantías en esos momentos. Entonces percibimos que era necesario conformar un sistema, una ley, un marco legal para decir: mira, producir vivienda con la gente es una alternativa. Que sí, está en la ley, no solamente la idea, no solamente un concepto. Los gobiernos tienen que tener políticas y programas, tienen que poner recursos y definir exactamente lo que son esos conceptos. Y algo que estamos haciendo para nosotros es una innovación, que ya existe en otros países, pero no, que es el concepto de propiedad colectiva. O sea, que la vivienda que ha sido producida colectivamente no sea después apropiada individualmente y después lanzada al mercado, que va a ser con ella lo que tiene que hacer. Mantener el proceso que hace para conseguir el terreno, para construir, para vivir en la comunidad, mantenerlo después de la Así es. Evanisa Rodríguez, de la Unión Nacional por la Morada Popular. Bueno, sabes que te estamos escuchando con cierta dificultad, pero para cerrar me gustaría que, retomando esto de la propiedad colectiva, también nos puedas hablar de los actores de este movimiento y en particular del lugar de las mujeres dentro de estos emprendimientos. Bueno, nuestras experiencias, ¿no? Primero podemos decir que son muy importantes, que tiene el protagonismo de las personas que van a vivir ahí. Entonces, lo que son los movimientos, reunimos gente en nuestros territorios, con procesos de construcción de democracia interna, de tomada de decisiones internas y de capacitación, porque, por supuesto, estamos educados para decir sí, sí, sí, nunca para poner nuestra opinión, nuestra forma de decir. Entonces, es todo un proceso de afirmamiento, ¿no? Otro, un rol importante que cumple las asistencias técnicas, ¿no? Asesorías técnicas populares, que son compañeros, que son arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados, que nos ayudan, nos apoyan para presionar los gobiernos y para cumplir todos los planes de construcción. Y tú me preguntaste de las mujeres, bueno, lo que puedo decir es que más o menos 70 hasta 80% de los que participan de los grupos son mujeres, muchas de ellas jefas de familia, y que también no solo están en los grupos como dirigen los procesos. La mayoría de los locales de la obra, los locales de la organización, están dirigidos, están manejados por mujeres como una puerta abierta a la participación. Sabemos que las mujeres no tienen espacio muchas veces en la política, que no pueden muchas veces accesar los espacios de la política. Entonces el movimiento social acaba siendo una manera de meter ahí los dos pies y quedarse y ampliar su capacidad de intervenir, de incidencia, no solamente en la obra, pero también en la sociedad. Uh-huh. Hermoso. Hermoso. Te agradecemos mucho, Evanisa Rodríguez, de la Unión Nacional por la Vivienda Popular de nuestro vecino país de Brasil, sumando a este panorama continental de la lucha por la vivienda. Muchísimas gracias. Obrigado. Agradezco muchísimo la oportunidad y vamos a estar juntos en luchas futuras. Siempre, porque sabemos que la lucha no es solo de un país o de una región, pero es una lucha que los trabajadores la tomamos todos en colectivo. Gracias. Así es, un abrazo. Eleonorita coge el arroz en la iglesia donde hubo una boda. No es una broma, se sienta y espera. Oculta la cara que enseña lo que ella siente. No sabe por qué tanta gente sola. ¿De dónde es que sale? Gente solitaria. ¿De dónde es que sale? ¡Ey! Mira cómo curra. tejiendo sus medias de noche con su soledad. No sabe curar tanta gente sola. ¿De dónde es que sale? Gente solitaria. ¿De dónde es que sale? ¡Ay! ¡Mira cuánta gente sola! ¡Ay! ¡Cuánta gente solitaria! ¡Ay! ¡Mira cuánta gente sola! ¡Ay! ¡Cuánta gente solitaria! ¡Ay! ¡Mira cuánta gente sola! Sola. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. En el día de ayer, frente al edificio de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, las actrices argentinas, como una suerte de abrazo colectivo a Thelma Fardín, la acompañaron en este inicio del juicio por la denuncia que hizo contra el actor Juan D'Artés por violencia sexual. Y qué mejor que escuchar en sus propias voces lo que manifestaron. La colectiva Actrices Argentinas convoca esta conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público, realizada por nuestra compañera Thelma Fardín contra Juan D'Artés. Como ya sabemos, el Movimiento de Mujeres y Otras Diversidades Sexuales se propone desterrar un régimen de violencia e impunidad sostenido tanto desde el Estado como en cada espacio donde se juegan relaciones de poder. Están presentes en nuestros trabajos y lugares de formación. Según una encuesta reciente de SAGAI, el 66% de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y o abuso sexual en el ejercicio de la profesión. Porque ¿a quién vamos a denunciar? ¿Al jefe de casting? ¿Al dueño de la productora? ¿Al director de la obra o película? ¿Al maestro de teatro? Hoy decimos basta. Escúchennos. El tiempo de la impunidad para los abusadores, repito, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Se duda sistemáticamente de nuestras voces, de nuestros testimonios. En nuestro ámbito laboral, se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan a veces años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso. En nuestro medio, la opresión, la cosificación son moneda corriente. Se erotiza, se sobreexpone a niñas y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos siempre desprotegidas por quienes nos contratan. Donde la justicia y el Estado obstaculizan, desestiman, demoran, estigmatizan a las víctimas o fallan en forma aberrante a favor de los victimarios, como en el caso de Lucía Pérez, nos convocamos para decir basta, porque el tiempo del silencio se terminó. Asimismo, deploramos que algunos medios intenten llevar la atención hacia el costado más morboso de los conflictos, mientras acallan las problemáticas laborales de fondo. Los abusadores tienen el privilegio de utilizar el sistema de justicia para disciplinarnos. Thelma, pudo radicar la denuncia penal en la justicia, pero otras compañeras que narraron haber sido violentadas por el mismo sujeto no pudieron avanzar judicialmente. Animarse a hacer una denuncia es un acto arriesgado cuando el Poder Judicial nos pone en el banquillo de las acusadas preguntando cómo nos vestimos, qué tipo de vida llevamos o si provocamos los ataques. Frente a este maltrato, esta indiferencia y esta mordaza legal, las actrices nos organizamos. Frente al "mirá cómo me pones", nosotros decimos "mirá cómo nos ponemos". Unidas, fuertes, frente a tu violencia y tu impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia para nuestra compañera, justicia para todos. Esto recién empieza. Y de igual forma, las luchas cruzan las fronteras. También en Brasil hubo movilizaciones pidiendo justicia por los abusos sexuales del actor. Y en este caso, todos los casos que atraviesan no solo el espacio actoral, sino a manera de reflejo, como una forma de volver visible estos abusos en toda la sociedad. Esto recién empieza. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Efecto pandemia. El hambre en América Latina creció un 30% y alcanzó su mayor nivel en 20 años. Un informe de la ONU presentado este martes alertó que el hambre en América Latina creció por sexto año consecutivo, en 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando notó un alza del 30% respecto del año anterior, afectando a casi 60 millones de personas. Procesan por espionaje ilegal a ex jefes de contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Macri. Ya son 11 ex funcionarios de Macri y ex agentes de la AFI procesados por el supuesto seguimiento ilegal a los allegados a los tripulantes del submarino Ara San Juan. La familia Roggio se aseguró la concesión de los subtes por otros 12 años. La empresa ya no se llama Metrovías, sino Emova Movilidad. El proceso licitatorio comenzó en 2018 con 3 ofertas, 2 de las cuales fueron retiradas entre 2019 y 2020. Tras los años de desinversión educativa, la Argentina retrocedió en pruebas de lectura, matemática y ciencias. Las pruebas UNESCO marcaron una baja del país en las 3 áreas respecto a 2013 y quedó por debajo del promedio regional. Entre el periodo anterior había mejorado. Patricia Bullrich fue citada a indagatoria por el allanamiento ilegal de tierras mapuches. La ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri fue acusada de ordenar un operativo de gendarmería sin una orden judicial. La Confederación Mapuche de Neuquén es la querellante en la causa. ...2.332 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... hay más de 20.000 casos activos y 240.000 nuevas vacunas aplicadas. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día sabes cómo viene, es como el día. Si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Valentina. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Y así, de esta manera, un primero de diciembre, pero de hace 20 años, del 2001, se abría la puerta a un caldo de cultivo económico, político y social que se venía gestando hace más de una década y que terminó en el estallido del 2001. Bienvenido, Julio Gambina, un gusto nuevamente escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ahí te recibimos un poco para ambientarte, ¿no? ¿Qué estabas haciendo ese primero de diciembre de 2001? Buena pregunta. No te puedo decir que estábamos preparando esa gran pueblada, pero la verdad que era un clima de luchas sociales, populares, muy importante. Era un tiempo de una acumulación de poder popular gigantesco en las calles y en las urnas. En el 2001-2002 se da la presencia más importante de la izquierda en el plano electoral y una dinámica de movilización popular que venía de 4 o 5 años de que empezaron las grandes movilizaciones sociales del 97, 98, que es lo que se reivindicaba, sobre todo eran planes de trabajo. Había una reestructuración del sistema económico, político, social en Argentina muy fuerte. Estamos asistiendo al fin de un ciclo político, económico de la Argentina, donde la convertibilidad había sido el instrumento, la mecánica de política económica para profundizar lo que va a ser temas que hoy son ya casi naturales, no son naturales, son sociales, pero digo, están como naturalizados, entre otros el tema de la pobreza, el tema del desempleo. Pensemos que la medición de mayo del 2002 nos estaba marcando un 57% de pobreza. Hoy estás en torno, estás cercano al 50%, con territorios de la Argentina que tienen hasta el 70% de pobreza. Ni hablar de la pobreza infantil, que está por encima del promedio de la pobreza general en el país. El desempleo hoy está en dos dígitos, y en aquella medición de comienzo del 2002 estamos hablando de un 21% de desempleo en la Argentina. La informalidad laboral había llegado a un tercio de la fuerza laboral, un tema que se ha mantenido estructuralmente de entonces hasta acá. Las condiciones de inserción subordinada de la Argentina en la economía mundial están definidas en ese periodo previo al 2001. En el 96 la Argentina redefine su código minero, que habilita a la cordillera en lado argentino para la extracción de metales, de minería, con mega minería a cielo abierto, que se va a desarrollar con fuertes inversiones de entonces para acá. Pero también se habilitan los organismos genéticamente modificados en el mismo año 96, y el tema de la soja transgénica pasa a tener una preponderancia que no había tenido hasta entonces en la Argentina, y va a ser un tema que sirve hasta hoy. Hoy escuchás en los medios y te dicen, bueno, el gran aporte de dólares de la Argentina es la producción y la exportación de soja, no matemos la gallina de los huevos de oro. Pero esa gallina de los huevos de oro fue construida deliberadamente sobre la base de esta generación de empobrecimiento estructural del país en la década del 90, y esta explosión social, política del 2001. Y por lo tanto, cuando vos me decís qué estábamos haciendo en ese momento, estábamos en una lucha política, ideológica, teórica, con lo que ya empezaba a generalizarse como crítica al neoliberalismo. Un neoliberalismo que había empezado en la dictadura, que había empezado con Martínez de Hoz en el 76, que supuso los grandes cambios de la Argentina, que se consolidaron en los años 90. Y por lo tanto la movilización es en la que participábamos, en la que protagonizábamos. Ahí empezaron a aparecer los piquetes, primero como fogoneros, con piquetes de fogones en el sur patagónico, en el norte salteño, y por lo tanto la Argentina se empezó a poblar de humo, de piquetes, empezó a desarrollarse el movimiento piquetero, todo un gran debate de lo que representaba la organización de las trabajadoras y los trabajadores desocupados. Te diría que éramos, nos tocaba ser parte. Vos me mencionaste ATAC es una creación de esa época. ATAC es un movimiento, una red internacional. Es un tiempo, el 2001, donde se hacen evidente la dinámica de articulación internacional de crítica al neoliberalismo y al capitalismo, incluso como dos variantes de contestación a lo que pasaba en el mundo. Enero del 2001 se hace el primer foro social mundial, en réplica a lo que se venía haciendo 30 años desde el 71 al 2001 en Davos, Suiza, el foro económico mundial. El foro social mundial es una réplica, una contestación. Y eso se puede hacer en el 2001, incluso en Porto Alegre. El gobierno del PT, el PT todavía era solamente gobierno en un municipio, todavía no era gobierno del estado de Río Grande do Sul, y mucho menos presidente de presidencia del Brasil. con lo cual la izquierda de un partido obrero de bandera roja en Porto Alegre facilitó una reunión internacional de movimientos populares donde la Argentina tallaba, era importante. Vos pensás que el primer foro es enero del 2001, diciembre del 2001, la gran movilización popular de Argentina, y cuando llegamos en enero del 2002 a Porto Alegre, la Argentina, que en general los argentinos y argentinas, que en general no necesariamente somos bien recibidos en toda América Latina y el Caribe, éramos recibidos con brazos abiertos como héroes, porque la lectura latinoamericana y mundial era que el pueblo argentino había derrotado al Fondo Monetario Internacional, que había volteado el programa del Fondo Monetario. Mirá qué curioso, estamos hablando de esto y el lunes tenemos la delegación del Fondo Monetario de nuevo en la Argentina para discutir una refinanciación de deuda para los próximos 10 años. Así que cuando hablemos en el 2031, y digamos que a 30 años del 2001, vamos a seguir hablando de los condicionantes del Fondo Monetario, de la hipoteca que eso representa, de cómo el capitalismo argentino encuentra los mecanismos de reubicarse, reorientarse. Nosotros tuvimos muchas expectativas en esa dinámica popular, no solo nosotros. Argentina se transformó en territorio de estudio del movimiento popular y de izquierda mundial. Incluso había tesis universitarias, había delegaciones que venían a estudiar la experiencia de los piquetes, de las empresas recuperadas, de las nuevas organizaciones sindicales. La CTA estaba en su pleno apogeo y expectativa de construir un nuevo modelo sindical de libertad y democracia sindical. Bueno, todo eso tiene su historia en estos 20 años. Incluso la consigna que rebotaba en todo el mundo y que ha sido cantada en varios países del mundo fue que se vayan todos, que se vayan todos, que no queden uno solo. Y vos lo que ves a 20 años es que esa consigna que estaba expresando la ausencia de una alternativa política popular en la Argentina es un tema que sigue vigente, porque desde el punto de vista del poder lo que hubo es un cambio del sistema político. Si hasta el 2001 vos tenías lo que podía llamarse el bipartidismo, ahora en los términos actuales cuando se habla de grieta, peronismo-antiperonismo, o si querés, peronismo y radicalismo, bueno, hasta esos momentos los presidentes constitucionales habían sido radicales o peronistas, y en todo caso el partido conservador, el partido de la restauración del orden habían sido los golpes militares, y no tuviste golpes militares, pero el sistema político se readecuó. Y en el 2015 tuviste el primer presidente no radical, no peronista, y llegamos al 2021 con un sistema bicoalicionista que podemos identificar con el macrismo y el kirchnerismo en ese debate de bicoalición, pero con peronistas en las dos coaliciones y con radicales en las dos coaliciones. Y por lo tanto sigue estando pendiente, vigente, el tema de la alternativa política. Nosotros, muchos de nosotros, nos preguntabas qué hacías. Por ejemplo, ahí estábamos construyendo esta red ATTAC, planteando una alternativa al capitalismo. Fuimos al Foro Social Mundial en Porto Alegre para debatir. Muchos que veíamos que la alternativa tenía que ser anticapitalista, y claro, había muchos que planteaban que el enemigo era el neoliberalismo, no necesariamente el capitalismo. Y había un espacio para una alternativa no neoliberal de reforma del orden capitalista, que en rigor es lo que se abrió paso y lo que se abrió camino con lo que se ha llamado la estrategia neodesarrollista para América Latina, que solo fue matizada con algunas experiencias como el intento del socialismo del siglo XXI en Venezuela, el socialismo comunitario en Bolivia, la reivindicación del proyecto socialista en Cuba, pero que esas experiencias del progresismo o neodesarrollismo se encontraron con los límites de la ofensiva capitalista, con el golpe de Estado en Honduras, que esta semana aparentemente está la revancha con Xiomara Castro ganando las elecciones en Honduras y planteando una perspectiva diferente para América Latina. Comento todos estos temas porque no se puede pensar el 2001 argentino al margen de lo que pasaba en América Latina y el Caribe. Veníamos de un mundo que con la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética se había derrumbado el imaginario popular de una sociedad no capitalista. Y muchos imaginaban que Cuba quedaba en el camino rápidamente. Hoy podemos decir que esos agoreros estaban muy equivocados, que Cuba con tremendas dificultades se mantiene, que la dinámica popular de Argentina y de América Latina generó condiciones para que América Latina sea una novedad, tan novedad que Chile, el origen de las políticas neoliberales desde el golpe del 73, hoy está en un proceso de constitución por un lado y de elección presidencial donde el proyecto fascista por un lado confronta con el proyecto de crítica al neoliberalismo, no necesariamente al capitalismo. Un tema que tendrá sus matices y bemoles seguramente en el debate constitucional que es simultáneo. Pero lo que está mostrando es esta dinámica que en terminología tradicional yo te diría es la dinámica de lucha de clases. El 2001 argentino es fundamental en la acumulación de poder popular de la lucha de clases en la región latinoamericana y caribeña, jugó en ese plano, animó y estimuló muchas luchas en la región, del mismo modo que hoy nos animan las luchas de Chile, de Haití, de Colombia, de Perú, con todos los matices y complejidades que tiene. La inmensa movilización popular en Bolivia en estos días, liderada por Evo Morales, el respaldo al gobierno de Lucho Arce, te está mostrando que hay una dinámica, que, claro, todavía esto no condensa en una alternativa política, incluso con perspectiva de profunda transformación revolucionaria, anticapitalista. Pero bueno, es la búsqueda de los pueblos ante esa inmensa derrota que supuso en los 90 la consolidación de las políticas neoliberales como reestructuración del capitalismo global. Pensemos que yo les mencioné Chile, en el 73 fue un ensayo. Las dictaduras del Cono Sur, incluida la Argentina, fue continuar ese ensayo neoliberal de privatizaciones, liberalización, subordinación a la estrategia de las transnacionales. Pero claro, en los años 80 ya se consolidó con Thatcher y con Reagan, Gran Bretaña y Estados Unidos, y una vez que las políticas neoliberales ensayadas en Sudamérica se consolidaron en las potencias imperialistas Gran Bretaña y Estados Unidos, eso significó una ofensiva final contra el llamado campo socialista y por eso termina la década del 80 con una derrota de aquello que planteaba la bipolaridad. Cuando había bipolaridad en el sistema mundial entre el 45 y el 90, daba espacio a posiciones terceristas, la tercera posición, los países no alineados, la perspectiva de una brecha por donde colar un proyecto anticapitalista, alternativo, para satisfacer necesidades de la población. Bueno, eso fue derrotado. Y el 2001 argentino es una expresión de que de vuelta la sociedad popular, los de abajo, las trabajadoras, los trabajadores, volvían a tener voz, a presentarse en sociedad y a tapar ese discurso exitista que ustedes pusieron de la Rúa en muy poquitos días, meses antes de la rebelión popular. Había planteado la gran propaganda que Argentina estaba blindada con préstamos que había obtenido de los organismos financieros internacionales. Y bueno, se planteaba que ese crédito abierto que tenía Argentina era la solución para el país. Y estaba claro que nuestro pueblo quería otras cosas y protestó y salió a la calle. Y claro, no había horizonte político, rumbo político, que yo digo hoy seguimos igual, pero con una experiencia transitada. El sistema político se readecuó en la nueva dinámica y, bueno, el gran desafío para el movimiento popular y la izquierda, incluso una parte de izquierda, ha hecho una elección muy importante ahora en este último turno electoral, y falta que una inmensa izquierda social, cultural, intelectual, popular, que transita por otros caminos, pueda desarrollar una articulación más fuerte que genere condiciones para transformaciones profundas. Hoy, y pensando en la llegada del Fondo Monetario Internacional el lunes y las negociaciones que se vienen, te diría la gran consigna debería ser crear un frente amplio, un frente político amplio de rechazo al fondo, a la negociación, a la deuda, e incluso buscar alianzas latinoamericanas, caribeñas y mundiales, porque, bueno, lo vimos muy... El fondo, ante la emergencia sanitaria, dijo, bueno, vamos a ampliar los derechos especiales de giro, y emitió 650 mil millones de dólares. Bueno, que los distribuyó ¿cómo? En función a las cuotas societarias que tienen los países en el fondo. El que más se llevó es Estados Unidos. Y Argentina obtuvo su parte, y la parte que obtuvo la Argentina la utilizó para pagarle al fondo una deuda que, como ya dijimos, es odiosa. Entonces, la necesidad hoy es, desde esta consigna de rechazo al Fondo Monetario, al pago de la deuda, a investigar a fondo con participación popular esta deuda, es generar condiciones políticas para no solo confrontar con el neoliberalismo, como muchos siguen creyendo, sino para confrontar con la lógica de organización del capitalismo, porque el 2001 expresó la revuelta popular contra esa reestructuración de las relaciones laborales, de la reforma del Estado, de la inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial, y todas esas tareas de hace 20 años siguen pendientes. Hay que frenar la reestructuración laboral. Piensen que el acuerdo que firmó Macri con el fondo incluye reforma laboral y previsional. Y cuando se negocia, ahora lo que se está negociando, además de negociar los plazos de pago, lo que va a haber es la negociación para que Argentina avance en esas reformas. Y nadie está pensando en mejorar las condiciones de ingreso, de trabajo, de vida de trabajadores y trabajadores, o de jubiladas y jubilados. La reforma previsional y laboral son reformas reaccionarias para mejorar las condiciones de apropiación de renta y ganancias de los grandes propietarios de medios de producción en Argentina. Por eso hay que recuperar aquel gran levantamiento popular, porque no fue una cosa espontánea, como algunos imaginaron, sino que es un proceso de construcción inmenso, diverso, de múltiples ideas, iniciativas, yo mencioné, de empresas recuperadas, a piquetes, a movimientos sindicales, organizaciones sociales, de derechos humanos, movilizaciones gigantescas, que hoy se expresan en las luchas del movimiento de mujeres, luchas juveniles, las luchas ambientales, bueno, toda esa riqueza que tiene el movimiento popular argentino y mundial es lo que necesita ser articulado en una experiencia común para un proyecto alternativo. Y hoy, a 20 años de aquello, tenemos la gran posibilidad de avanzar por ese camino. Te diría que estaba en el 2001, tal como estoy ahora, en esa misma búsqueda, pero enriquecido con esta experiencia tan hermosa de haber vivido aquel Que se vayan todos del 2001. Hermoso, Julio, te escuchaba y no quería interrumpirte porque te seguía así, siempre es un gusto escucharte, pero hoy particularmente estabas iluminado, encendido, te diría. Y antes de despedirte, una reflexión nada más que te comparto, porque es lo que me quedó de escucharte, ¿no? Y es cómo entender ese proceso de que se abrió el 1 de diciembre, de alguna manera, para decirlo, ¿no? Y que terminó con el estallido de 19 y 20, como una suerte de bisagra, ¿no? De rupturas y continuidades, ¿no? Y cómo la incorporación del concepto y de la herramienta de clase permite entender lo que sucedió ahí, no de una manera fenomenológica, no de una manera así de análisis casi de objeto de estudio, sino incorporarlo, insisto, ¿no?, a este devenir que hoy, 20 años después, te encuentra quizás en un mismo lugar, pero distinto. Claro, claro. Te diría, mirá, yo creo que es el tema de experiencia, estudio, síntesis, teórico-política. Digamos, la lucha es fundamental. Lo que constituye sujetos para la transformación es la experiencia de lucha, de organización, de las trabajadoras, los trabajadores. Es una dinámica que existe permanentemente. Uno no se da cuenta a veces, claro, porque en la crónica periodística hegemónica, no es el caso de ustedes, del conjunto de la red de medios alternativos en el país, hay muchísimo movimiento comunicacional alternativo en el país, pero no es hegemónico, no constituye todavía la agenda del sentido común. Y eso existe, y eso es lo que nos enriquece, eso es lo que nos da vida, y nunca hay que olvidarse de eso. Porque a veces hasta como que nos sentimos derrotados, porque incluso vienen los procesos electorales y transitan por otros caminos y parece que eso desanda lo acumulado popularmente. Me decían en estos días, bueno, en Chile, qué importantes fueron las luchas para las constituyentes, pero mirá, el 40% de la opción electoral está concentrada en un fascista. Bueno, son las dinámicas sociopolíticas que hay, son el accionar de los medios, el accionar de las corporaciones transnacionales, es el poder económico actuando junto con el poder del Estado capitalista, que actúa en la constitución de sentido común. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar muy convencidos que el tema es continuar con la lucha, con la organización popular social, con el estudio, hay que estudiar permanentemente. La clase obrera argentina, latinoamericana, caribeña y mundial es distinta a la que fue de los 70. A mí me tocó vivir la experiencia de los 70, vivir la experiencia de los inicios del siglo XXI y la actual, y tenés un mundo obrero muy distinto, y el desafío es encontrar la estrategia para la emancipación de las trabajadoras y los trabajadores. Porque, además, contrario a ese discurso hegemónico de que los trabajadores tienen menos sentido, menos papel, pareciera que hoy todo lo resuelven las máquinas, no, puede haber grandes plataformas, pero las pibas y los pibes siguen repartiendo lo que se vende en las plataformas en bicicletas con una mochila en la espalda. Como hace más de 100 años, en la Rusia pre-revolucionaria, se despachaban los pedidos, no por internet, con patinadores que repartían con las mochilas en la espalda. Entonces, lo viejo y lo nuevo en el capitalismo contemporáneo sigue siendo la explotación y el saqueo de los bienes comunes. Por eso hay que apostar a la lucha, hay que apostar a la organización, hay que estudiar, y el papel de los comunicadores es fundamental para que esas síntesis parciales, teóricas, populares que se van desarrollando sigan estando presentes en la conciencia de nuestro pueblo. Y ese es el sentido que estamos haciendo con ustedes, con estos micros de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que tratar de poner en sintonía los desarrollos teóricos, las investigaciones que se hacen con protagonismo popular insertados en las propias luchas del movimiento obrero, social, cultural, intelectual, feminista, ecologista, socialista, para comprender los nuevos tiempos y encontrar los caminos de la emancipación de trabajadoras y trabajadores en nuestro tiempo. Ese es el desafío y un gustazo, como siempre, estar con ustedes. El gusto y el privilegio es nuestro. Quiero recordártelo y agradecértelo nuevamente, no solo por tu intervención de hoy, sino esto que mencionabas recién, este espacio que todas las semanas nos regala la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, para aportar a la reflexión general. Muchas gracias, Julio Gambina. Gustazo, chau. Thank you. Luciano Supervielle en esta versión afrancesada, diría, de No soy un extraño. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y seguimos recordando en clave, como lo hicimos recién con Julio Gambina, en claves de rupturas y de continuidades, lo que fue ese proceso que de alguna manera elegimos hoy sintetizarlo como una suerte de inicio, este primero de diciembre, el momento que hace 20 años se declaraba el corralito, más allá de que había una historia previa y que evidentemente tenemos una historia posterior más allá del estallido en sí. Y para hablar justamente de ese contexto, de esa historia previa y de la organización popular que de alguna manera también se vio reflejada de 19 y 20, es que estamos en comunicación con un amigo de la casa, el periodista y diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Primero, gracias por la comunicación. Un gustazo saludarlos, gracias a ustedes por llamar, como lo hacen gentilmente casi siempre, así que muchas gracias. Un gustazo nuestro. Sí, estamos abusando un poco, pero sabrás disculparnos. Está muy bien, está muy bien. A mí me viene muy bien, yo la disfruto. Qué bueno. Antes de meternos en el tema puntual que vamos a tratar... me gustaría adelantarnos un poco a la fecha que se celebra este año, estos 20 años del 19 y 20 de diciembre, para preguntarte, ¿dónde estabas ese 19 y 20? ¿Cómo te agarró esa fecha personalmente? Estaba trabajando en Rosario y en San Lorenzo, en radios, en programas de televisión y también trabajando en lo que se había configurado, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, dándole una mano en la difusión, en las investigaciones sobre la concentración de riquezas en pocas manos que se había producido en los últimos tiempos. Y estábamos en plena calle después, como fueron esos días, pero los días previos incluso, porque ya habíamos tenido balaceras de goma contra la pancita de algunos chicos, como se dice en un texto que fue muy difundido después de lo que fue el asesinato del Pocho Leprati especialmente, en donde la gente iba a pedir los bolsones que a principio de diciembre de 2001 ya no llegaban a los hogares humildes del Gran Rosario. Es decir, se estaba preparando el caldo de cultivo de lo que fue el proceso social que estalló el 19 de diciembre especialmente. No, y lo quería retomar porque la imagen que recorrió, bueno, que queda grabada en la mente y en la historia es quizás la imagen de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la represión y demás, pero en todas las ciudades del país se vivieron procesos similares y el caso de Rosario puntualmente, además... se enmarca en lo que representó también para la ciudad y para el movimiento político social el asesinato de Pocho Leprati en esas jornadas. Sí, lo que pasa es que nosotros tuvimos como víctimas en Argentina 38 personas que fueron masacradas por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. 8 de ellas fueron asesinadas acá, en la provincia de Santa Fe. Una en la ciudad capital y las 8 restantes entre Rosario y Villa Gobernador Galvez, que está pegadita a Rosario, separada solamente por el Arroyo Saladillo, algo así como Avellaneda está separada de Capital Federal por el Riachuelo. Lo cierto es que fue un hecho tremendo porque claramente la policía primero recibió la orden de dejar entrar a la gente a los supermercados y después recibió la orden contraria de salir a matar. Y eso fue lo que todavía hasta el día de hoy está impune en la mayoría de las familias de las 8 víctimas de diciembre de 2001 no recibieron ni siquiera una indemnización en algo parecido a una reparación. Carlos Reutemann se murió impune como senador por la provincia de Santa Fe sin responder por esas órdenes políticas que dio o no dio para parar lo que fue una represión sanguinaria de parte de la santafesina Sociedad Anónima. Pero fue todo un proceso de manipulación de la necesidad de la gente que, insisto, ya se venía preparando desde principios de diciembre del 2001. Y frente a ese proceso de manipulación también se estaba preparando algo que vos mencionaste recién, que es este FRENAPO, este Frente Nacional contra la Pobreza, una iniciativa que en los días 14, 15, 16, 17 de diciembre, o sea, días antes del estallido, culminó con una gran encuesta popular donde votaron más de 3 millones de personas justamente en apoyo a esta consigna de ningún hogar pobre en la Argentina. Contanos un poco, primero, cómo se gestó y cómo se puso en marcha esta idea de un Frente Nacional contra la Pobreza. Y eso fue surgiendo primero como protesta a lo que fue el segundo gobierno de Menem y después con la triste realidad del gobierno de la Rúa, que terminaba primero llamándolo a Menem, después a Cavallo como ministro de Economía, después al Fondo Monetario Internacional, los planes de ajuste. Ese día, el 19 de diciembre, la triste decisión, la tremenda decisión de declarar estado de sitio, una barbaridad. Pero eso se venía prefigurando lo que era en realidad la continuidad de la concentración de riquezas en pocas manos, la extranjerización, la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Entonces las principales herramientas que había construido nuestro pueblo, fundamentalmente la Central de Trabajadores Argentinos, más la PYME en aquel momento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria Argentina en aquellos momentos, configuró una mesa de eso que se llamó Frente Nacional contra la Promesa, contra la Pobreza, que tenía, entre otras cosas, como base un seguro de desempleo, un ingreso universal para las jubiladas y los jubilados, cosas que después fue tomando el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que tomó algunas de estas herramientas y lo llevó adelante con una emergencia que fue esto de un seguro de desempleo hecho a su manera, pero que lo tomó del FRENAPO. Eso fue muy importante, hubo una gran participación masiva, y en realidad todo lo que fue 2001 fue consecuencia de una gran movilización que se empezó a activar, especialmente a partir del año 2000, a partir de la desilusión que había provocado la Alianza, que con un discurso progresista no hizo más que hacer lo mismo que venía haciendo el menemismo como la herramienta de aplicación política del Fondo Monetario Internacional. Pero fue todo un año de muchísimas movilizaciones en diferentes lugares de la Argentina, y por eso concluyó en esa gran convocatoria a la participación ciudadana, que fue el voto aquel del FRENAPO por esto del Seguro Nacional de Desempleo. Y digo, un esfuerzo de organización previo muy importante. Esto también daba cuenta de organizaciones sociales muy activas y políticas muy presentes. Digo un poco esto también para enmarcar y desterrar una idea, una falsa idea de cierta improvisación, ¿no? que ocurrió en el estallido, que como todo estallido, efectivamente estalla de alguna manera, pero estaba calado profundamente en organizaciones con mucho peso, ¿no? Y que venían dando una disputa en los días, meses y años previos, digamos, ¿no? En la función de crear o de pensar alternativas a un modelo que se nos vendía como único. Me gustaría que cuentes un poco más de esto, también para entender el contexto en que se dio el FRENAPO y sobre todo también qué ocurrió después, ¿no? Después del estallido, con ese frente, con esas organizaciones, ¿qué nos dejó ese 19 y 20? Lo que nos dejó el 19 y 20 como fenómeno de movilización es esto que yo te decía. Durante el 2000 y el 2001 hubo movilizaciones todas las semanas en distintos lugares del país. Fue un año de muchísima movilización, de muchísima resistencia. Eso genera que se instale la cuestión del FRENAPO con estos actores que yo te decía recién. Después viene la gran represión, la enorme represión comandada por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales, que hasta el día de hoy no han saldado esas cuentas. Pero el 2002... es un año en donde la gente empieza a conjugar esa experiencia acumulada de la resistencia, de las asambleas populares, de las marchas, de los piquetes, y se empieza a establecer aquello de que lo que significaba piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Eso era muy lindo porque era una alianza de sectores sociales, de clase medias y sectores populares, que duró gran parte del año 2002, El año 2002 fue un año muy duro para la Argentina, en donde la desocupación se triplicó, la pobreza se triplicó, y la gente tomó los espacios públicos, se hacían asambleas populares para debatir incluso cómo comprar medicamentos a bajo costo, cómo compartir experiencias, se abrieron los clubes de canjes en distintos lugares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza. Fue un año muy importante, tan importante fue la movilización popular y la presencia de la gente en la calle, que fue el año con menos delitos en la historia política argentina, algo que yo destaco en el libro que tuve la suerte de hacer sobre la experiencia del FRENAPO. Esa fue una de las continuidades que después se disolvió, porque la asunción del gobierno Duhalde, después de haber tenido 5 presidentes en menos de 2 meses, generó un estancamiento de la cuestión social, dual de toma, esta idea de darle algo a los desocupados, que lo saca directamente de la encuesta del Frente Nacional contra la Pobreza, y después se llega a las elecciones de mayo del 2013, en donde termina ganando en primera vuelta con un margen muy pequeño de votos Néstor Kirchner, y después, por supuesto, Menem que renuncia a la segunda vuelta, y allí empieza otra historia. Pero lo cierto es que el proceso del 2001 arranca antes, arranca con grandes movilizaciones del 2000 en adelante, la represión quiere ponerle un freno a esas movilizaciones, no lo logra, y Duhalde, con mucha inteligencia, a mi entender, toma algunas herramientas del FRENAPO y hace la plancha hasta que se produce las elecciones del 2003. Pero fue una cosa muy interesante marcar que, en realidad, la represión del 2001 es consecuencia de las grandes movilizaciones que empezaron en Argentina en el año 2000, cuando se empezó a ver que el gobierno de la Rúa era una traición más que soportaba nuestro pueblo. Y lo mencionaste recién y quiero recalcarlo, ¿no? Este libro, Crónicas del FRENAPO, de ediciones de la CTA, El sueño colectivo inconcluso, la lucha por la igualdad y la riqueza. A este libro hacía referencia hace segundos nada más Carlos Delfrade. Y me quedo con el título del libro, ¿no? El sueño colectivo inconcluso. De alguna manera, toda esa acumulación de trabajo, de pensamiento, de esfuerzo y de alternativas. Sigue siendo, ¿no?, una suerte de faro o una guía también para todos los debates que hoy se siguen dando, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Julio Gambina, cómo la variable FMI sigue siendo la misma 20 años después. No, ese es el problema grande, cómo la Argentina ha retrocedido una vez más en su grado de dependencia sobre los organismos internacionales, por eso están imprescindible debatir el presupuesto del año 2022, que está atravesado por la cuestión de rendirle primero el pago de la deuda externa como motivo fundamental antes de generar una especie de saldo con la deuda interna, real, concreta, que tiene que ver con el pueblo, con nuestras necesidades. Así que es fundamental recuperar esta idea de la memoria de lo que pasó en 2001, cómo llegamos a ese 2001 por la traición de un gobierno popular que traiciona a lo popular y se mete directamente a ser simplemente el celador de los intereses del fondo. Y me parece que hoy tenemos que salir de esa variante. Otra vez tenemos el mismo panorama sobre que si no se profundiza lo nacional, el gobierno se hará absolutamente antinacional, y si no se profundiza lo popular, se hará profundamente antipopular. Y me parece que este es un drama que hoy volvemos a marcar 20 años después de lo que significó aquel 2001, con una gravedad. Hoy en los barrios, a diferencia de aquellos momentos en donde había mucha militancia social, mucha presencia de iglesia cristiana realmente comprometida por la opción preferencial por los pobres, hoy tenemos narcos y tenemos bandas narcopoliciales en las principales provincias argentinas. Hoy llega a producirse un desbande popular, termina en una masacre. Por eso hay que cuidar mucho la vida de nuestro pueblo, porque la sangre derramada volverá a ser de las chicas y de los chicos empobrecidos y saqueados. Por eso es fundamental que la política tenga valentía, que alguna vez haya valentía en la política para enfrentar a los que concentran y extranjerizan riquezas. Carlos, como siempre, un gustazo escucharte, y no queríamos dejar pasar estas fechas, no solo la de hoy, sino la que de alguna manera enmarca este diciembre de 2021, para volver a recordar, no solo a cuenta de memoria, sino también a cuenta de herramienta para pensar la realidad de hoy, ¿no? Todas estas experiencias de organización de nuestro pueblo, como el caso del FRENAPO, que insisto, ¿no?, sigue presente, y como vos mismo lo decías, es un sueño colectivo inconcluso aún en nuestro país, pero no por eso no vigente, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta cualquier momento. Carlos Delfrade, periodista, diputado provincial de Santa Fe, a propósito del FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, ¿no? Para aportar otro ejemplo de lo que fue ese diciembre de 2001, 20 años después, como ese estallido de alguna manera también representaba un sueño de nuestro pueblo, una alternativa, no solo un hartazgo, no solo un que se vayan todos vacíos, sino una idea, un impulso de construcción de una realidad muy distinta. Necesita más gente que corra como loca, que tire cosas al suelo, que meta sus narices en donde no debe. Sí. Preparemos el futuro todos los días. Cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo. Acento medio gangoso que no se le entiende un pomo. Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí con tono gangoso, Cabo Costaza. ¿Cómo le va, Cabo? Qué feo andar escrachando así a los compañeros. Qué feo andar escrachando así a los compañeritos en la apertura, ¿eh? Cuando yo salgo, dejo el piecito en la puerta. Y el equipo de la División Tupac Edición sigue trabajando las 24 horas. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata este primero de diciembre? Vio que estuvimos hablando mucho de lo que fue el 19 y 20, el estallido de hace 20 años. Sí. ¿Dónde estaba el Cabo Cortázar? Me trata mucho mejor que a Carlos del Fade. Voy a evocar una reciente reunión. Él empezó la reunión diciendo: vamos a ver qué palabras nos navegan por dentro. Y en este navegar que proponía Carlos del Frade, yo quería traer una lucha de resistencia que viene realizando la Asamblea por un mar libre de petroleras allí en la ciudad ex-feliz de Mar del Plata. Si le parece, Fernando, vamos a escuchar el testimonio de María Cecilia Bonadero. Ella es ingeniera biológica de la Facultad de la Universidad, perdón, Nacional de Mar del Plata, acerca de la explotación offshore. Pero primero vamos a ver el trabajo de resistencia que realiza esta asamblea. Adelante. Nosotros, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, organizamos diversas actividades con el propósito de instalar el tema que nos convoca como Asamblea. Llevamos a cabo actividades de difusión y protesta como festivales, marchas y muraleadas. Repartimos volantes en varios lugares de la ciudad, como la Rambla de los Lobos, la Municipalidad, la Terminal Ferro Automotora, la Banquina de Pescadores, la Playa San Rider y el Festival de Cine. Intentamos que la mayor cantidad de gente posible pueda informarse sobre el tema. Nos interesa especialmente llegar a aquellos que puedan ser afectados por la exploración sísmica y la explotación de petróleo offshore, como a los trabajadores del sector portuario y quienes son empleados en el turismo, en la parte de los balnearios, en los hoteles, en el sector gastronómico, sobre todo el que depende de los productos regionales del mar, y en general quienes puedan perder sus puestos de trabajo. En muchos derrames de petróleo se han cerrado las playas por contaminación con el crudo, lo que implicaría que quienes trabajan en las playas, quienes las frecuentan, y quienes practican deportes acuáticos directamente ya no podrían ingresar. De igual manera, la contaminación que alcanza el agua puede hacer que se prohíba bañarse. Por otro lado, la pesca se ve afectada desde un primer momento debido a que los peces son sensibles a la exploración sísmica. Con la contaminación por petróleo también existirían impactos sobre la actividad pesquera. Sigo desde aquí, desde el balneario Maripés, con peligro de realizar mis actividades náuticas. Me acompaña en una carpa lejana mi ex superior, Bernie. Fernando, esta asamblea está luchando desde principios del año 2020, cuando se abrió la licitación para 13 áreas en nuestra plataforma marina para explotación offshore del petróleo. Ahora, ¿cuáles son los impactos ambientales? Porque hay muchas actividades en el mar, no solo la actividad pesquera como la recordamos románticamente, la actividad pesquera artesanal, sino que ya también hay buques factorías que realizan también actividades de impacto ambiental. Le pregunté también a María Cecilia cuáles son los principales problemas y conflictos que traería aparejado esta exploración offshore en nuestra plataforma. Los derrames de petróleo afectan la producción primaria de los ecosistemas marinos, lo que repercute en las tramas tróficas. Además, provocan deterioros en los hábitats bentónicos, en los fondos marinos. En algunos han existido perjuicios en humedales costeros, como pasó recientemente en el derrame de Huntington Beach en California y en el desastre petrolero de Deepwater Horizon en México, ambos ocasionados por accidentes con plataformas offshore. Los componentes del petróleo, menos densos que el agua, forman una capa sobre la superficie del mar que no permite el paso de la luz, impidiendo la fotosíntesis, afectando al fitoplancton, las algas y las macroalgas. El impacto de los derrames no es solo ambiental, sino también socioeconómico. Afecta a las especies que son capturadas habitualmente, tanto a través de la pesca artesanal como a través de la pesca industrial, perjudicando la actividad pesquera. La contaminación puede afectar grandes extensiones de costa, elevando la concentración de tóxicos en el agua de mar y contaminando y modificando el paisaje costero, lo que no solo hace perder a las playas su atractivo, sino que puede llevar a que se impida el ingreso para preservar la salud de quienes las frecuentan. De esta forma se ve afectado también el turismo. El turismo y la pesca son las principales fuentes de trabajo en Mar del Plata y en otras ciudades costeras. Así se verían afectadas en gran medida su economía y aumentaría en gran medida el desempleo. Además, se perderían paisajes y actividades culturales que forman parte de nuestra identidad. Tres tristes tramas tróficas, si se aprueban estas licitaciones de nuestra plataforma continental. Fernando, estamos sobre el cierre, no quería dejar pasar la solidaridad con Carlos del Fade, también recientemente asistí a una charla amenazado por Grupo Narco de Rosario, creo que era el Grupo de Alvarado, yo no estoy en esa zona muy bien, pero solidaridad porque está en una lista negra. Bueno, siempre es bueno tener la solidaridad de la Brigada Tupac, debo decirle. Y le quiero ponderar que últimamente cada vez trae mejores testimonios. Se lo quiero decir públicamente. Ah, muchas gracias. Sí, no, sinceramente, le digo, yo veo una grieta, un abismo desde que se separó de la Brigada Bernie. La verdad, no voy a perder oportunidad cada vez que hable con usted, Cabo, de decírselo, porque estoy muy contento, digo, con el trabajo que viene realizando y con los testimonios que nos trae semana a semana. Casi una zanja de alcina se abre con mi anterior oficio, Fernando. Y quien quiera ampliar y conocer más las actividades por un mar libre de petroleras de esta Asamblea Marplatense puede entrar a su página de Facebook. Realizan actividades semanales copadas. Genial, Cabo. Un gusto, como siempre, escucharlo. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos. Quedo a entera disposición de usted y la audiencia. Un saludo a Miriam y a todos los operadores. Esto es todo desde aquí, amigos. Me despido. Cabo Cortázar, Subdivisión Tupac, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas, 4 minutos, nos estiramos un poquito de nuestro horario de cierre habitual, pero creo que hoy estuvo justificado estos minutos de más, ¿eh? Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a volver a reencontrar, así como lo hacemos de lunes a viernes, ya desde en este segundo año, segundo ciclo, segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Y espero que les haya gustado la temática de hoy, porque durante todos estos días vamos a estar trayendo más de lo que son estos 20 años del 2001, del estallido social y todo esto que nos dejó, ¿no? Así, en clave de continuidad y de ruptura, incorporando una perspectiva de clase, un poco para entender la historia más allá de la foto. Que a veces es muy emocionante la foto también, y muy linda y muy inspiradora, pero hay mucho más detrás de esa foto, que generalmente se asocia a la efeméride, además también muy fetichista con los números redondos, ¿no? Sí, 20 sí, años. Totalmente. Hay tangos al respecto. Entonces, bueno, vamos a intentar un poquito más allá. Mi nombre es Fernando Tocco, un gusto, y espero, insisto, que les hayan gustado. Miriam y Georgian, el gusto fue mío, como siempre. Por favor, también para mí fue un programa emocionante, y esto que decís, ¿no? Nos deja la reflexión, pero también para poner en contexto nuestro presente y seguir pensando, ¿no? Por dónde andar. Sobre todo, Leandro Bravo en la operación técnica, en la puesta al aire. Les decía, mañana a partir de las 10 de la mañana nos volvemos a reencontrar. Y nos vamos musicalmente con 21 grados 2, cielo nublado. Cada vez más nublado se está poniendo el cielo en la ciudad. Máximas de 25 para lo que queda del día, aunque no hay pronósticos de lluvias. Así que podés salir sin paraguas. Y nos vamos, como lo hacemos siempre, musicalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se quedan escuchando al señor Tom Petty. Feel a whole lot better, te dice. Y nosotros nos vemos mañana. Chao. didn't